Bueno, vamos a conversar un ratito con Ignacio Romía, acaba de terminar el remate. Ignacio, bien el remate, ¿no? Bien, sí, por suerte bien. Hubo un buen hacienda, bueno, hay mucha necesidad, hay demanda, sobre todo por la manada. Ustedes han visto los precios, que fueron, para mi gusto, me parece que más que superaron las expectativas y destacados los precios. Y bueno, con un futuro, digamos, en la ganadería bastante incierto, pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que aferrarse a lo de uno, a lo que uno sabe hacer, y bueno, seguir trabajando. Esto es una carrera de largo plazo, no es una carrera de corto plazo. Seguro. Ignacio, indudablemente lo que más molesta hoy por hoy es la falta de lluvia, ¿no? Sí, por supuesto, es lo que más preocupado nos tiene a todos, y indudablemente que los problemas políticos y los problemas de gobierno y demás son ajenos, ¿no? La lluvia es todo. Eso se puede subsanar, ¿eh? Sí, exactamente. La lluvia es todo en este momento. Esperemos que no pase lo del año pasado, que se juntaron entre la crisis, nuestras políticas de gobierno y la seca, fue una masacre muy contundente, ¿no? Así que, bueno, esperemos que eso no vuelva a suceder. El mercado donde vos vendés todos los días, también se nota que hay menos hacienda, que los precios están más o menos estables. ¿Qué ves para el futuro? No. El mercado está funcionando muy bien, el mercado de leñas. Por suerte está funcionando muy bien. Yo te diría que están todas las categorías en suba, empezando por la vaca, siguiendo por el toro, el novillito está firme. El novillo en general también está firme. Y lo, la única, novillo, claro, ¿no? La única categoría que, digamos, bueno, por supuesto que el novillo de exportación y la vaca de exportación también vale, ¿no? Claro. Pero la única categoría, te diría, que está más afectada es el consumo liviano, ternero, la ternera de 300 kilos, hay una sobreoferta de esa categoría, y bueno, es la categoría más vendida en este momento y es la categoría que más se afecta. En la medida que se vaya liberando la cuota Hilton, que hoy por hoy está bastante discutida, ¿no? ¿Vos crees que van a ir mejorando todavía algún más los precios? Mirá, hacer un pronóstico hoy con las políticas de gobierno es muy difícil, porque yo puedo decir que se puede ir mejorando porque, digamos, por la falta de oferta que va a haber y la mucha demanda que va a haber, y por todo lo que nos está demandando el mundo, la demanda de alimentos es tremendo, o sea que debería, si es por eso, debería subir. Ahora, si es por la política de gobierno, no te puedo decir, porque vos sabés cómo manejan. Sí, por ahí empieza a subir y se pone el. Claro, cómo manejan los ROEs y manejan los niveles de exportación, lo manejan ellos, entonces no es una cuestión nuestra. Técnicamente debería subir, pero no lo manejamos. En la medida que se abra el mercado chino, ¿para qué tipo de carne se abriría? No, el mercado chino se abre para carnes, digamos, procesadas. Carnes más procesadas y de inferior calidad a lo que va al mercado europeo, ¿no es cierto?, a la Unión Europea. Son cortes, menudencias, achuras, ese tipo de cosas, claro. que bueno, que el mercado chino los demanda. ¿No lo consumimos acá? Sí, también lo consumimos, pero en menor cantidad. Uh-huh. Tenemos una salida importante, ese mercado chino, ¿no? ¿Tienen remates de cabaña los próximos días? Sí, tenemos remate del Tejar el viernes, uh-huh. Cabaña del Tejar. Sí, es un remate muy lindo, es una fiesta para esa empresa. ¿Dónde es? Y para nosotros también es en Saladillo, uh-huh. Que es la empresa donde está radicada, la zona donde está radicada esta empresa, ¿no? El Tejar. Así que sí, es una fiesta para todos, es un lindo remate, con muy buena hacienda, muy buena torada. Es una cabaña que va trascendiendo, va tomando mucha importancia, por lo menos en la zona de influencia, uh-huh. y bueno, es una empresa muy pujante que trabaja nosotros la acompañamos siempre. Bien, Ignacio, ¿crees por último que se va a solucionar esto de con el gobierno o que se va a solucionar, digamos, recién después de que asuman los diputados el 10 de diciembre? Bueno, primero, es muy amplia la pregunta, Hugo, ¿no? Vos sí. Sabés que es muy amplia. Sí. Porque, digamos, ¿qué es lo que se va a solucionar después del 10 de diciembre? No sabemos, porque no sabemos todas las macanas que van a hacer antes del 10 de diciembre. Realmente, la verdad que no es muy difícil. O sea, yo no tengo esperanza que se solucione hasta que este gobierno, digamos, termine. No. O sea, que se vienen las protestas. Sí, o sí. Bueno, yo creo que sí, se vienen las protestas. La gente va a protestar. Espero que el productor tenga paciencia, tenga perseverancia, y que actúe, digamos, con inteligencia, ¿no? Como fue durante el periodo de la 125, que creo que fue un revés para el gobierno muy importante y un logro para todo el campo y para el país, por supuesto, ¿no? Este gobierno está planteando reglas de juego que digamos no son para nada favorables, sí, incluso, para el gobierno, para el campo, y el campo se está oponiendo. Incluso hay rumores que pueden aumentar las retenciones a la soja. Sí, bueno, esos son rumores, ya no lo pueden hacer, bueno, seguramente, ya con eso es una provocación ya que están buscando, que no se entendería. Rebalsaría la copa. Exactamente. Ningún pronosticador, ningún político, ni nadie puede saber cuál puede ser el resultado de eso, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Ignacio, y suerte para los próximos remates. Bueno, gracias a vos, Hugo. ¿El próximo cuándo es? El 17 de septiembre. Correcto. Nos esperamos a todos. Listo, gracias. Gracias, Hugo, ¿eh?